¿Ha mirado las noticias de la tarde últimamente? ¿Siente a veces que todo el mundo está fuera de control y que no hay nada que alguien pueda hacer para impedirlo? En un mundo en el que todos parecen estar haciendo lo que bien les parece, y donde el mal parece bien, y donde parece que demasiada gente se ha olvidado de Dios, tal vez no vea mucha esperanza para el futuro. Pues antes de darse por vencido, permita que el Dr. Jeremiah le introduzca a una familia que se mantuvo firme y fiel a Dios al enfrentar la adversidad. Quédese sintonizado para descubrir cómo Ruth experimentó esperanza en tiempos de desesperación. Ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Esperanza en tiempos de desesperación. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y al comienzo de una serie totalmente nueva hoy. Cuando primero estudié el libro de Ruth y lo compartí con los miembros de nuestra iglesia, hubo tantos que respondieron y que se emocionaron mucho con la enseñanza. Y, ¿saben? Ruth es una historia que se ha compartido tantas veces y con tantos trasfondos diferentes que creo que a veces se ha perdido el significado de la historia. Y le pedí a Dios que me ayudara a relatar esta historia. Vamos a recibir aplicaciones prácticas de la historia, de esta historia de la obra de Dios en el corazón de una familia. Estaremos estudiando el libro de Ruth durante todo el mes de abril y espero que usted pueda estar con nosotros en la radio para todo el estudio. Creo que este estudio será uno en que al final de cada lección usted se quedará deseando saber lo que sigue la historia. Y claro, lo podrá leer todo en la Biblia. Bien, pues abramos ahora nuestras Biblias al libro de Ruth y al capítulo 1 para comenzar. Como ustedes saben, me encanta enseñar la palabra de Dios y una de las cosas que más me agradan es enseñar porciones bíblicas de las que sé que no se ha enseñado mucho y que para algunos tal vez no sean muy familiares. En esta serie de mensajes vamos a enseñar sobre el libro de Ruth del Antiguo Testamento. Búsquelo en su Biblia. Si no saben dónde se encuentra, no es ningún pecado acudir al índice. El libro de Ruth se encuentra antes del primer libro de Samuel y después del libro de Jueces. Quiero hacerles una pregunta. ¿Conoce usted a una mujer que se llame Ruth? Ese nombre viene del libro del que vamos a hablar hoy y de la mujer que es la protagonista principal. Ruth es un nombre muy popular en nuestra cultura en la actualidad. Alguien me envió un curioso recorte. La pregunta que encabezaba el fragmento decía, ¿es la computadora hombre o mujer? Ahora bien, por lo general no pienso mucho sobre estas cosas, pero al empezar a leerlo me llamó la atención porque decía, hace poco un grupo de científicos de computadoras, todos ellos hombres, anunciaron que a las computadoras habría que referirse también como siendo femeninas y dieron las siguientes razones. Nadie, aparte de su creador, entiende su lógica interna. El lenguaje nativo que usan para comunicarse con otras computadoras es incomprensible para todos los demás. El mensaje nombre de archivo equivocado o orden equivocada es tan informativo como si no sabes por qué estoy furiosa contigo, ten por seguro que no te lo voy a decir. Hasta tus más pequeñas equivocaciones se guardan en la memoria de largo plazo para sacarlas a colación más adelante. Tan pronto como te comprometas con una, hallarás que tienes que gastar la mitad de tu sueldo en accesorios. Pero, para no quedarse atrás, algunas mujeres científicas de computadoras se reunieron y decidieron no creer nada de eso. Pensaron que los computadores son realmente masculinos. Y sus razones fueron las siguientes. Tienen mucha información, pero sin embargo, siguen igual y totalmente despistados. Se supone que te ayudarán a resolver tus problemas, pero la mitad del tiempo son el problema. A fin de captar su atención, tienes que estimularlos. Ya basta, no voy a leer el resto. No sé si las computadoras son masculinos o femeninas, o si vale la pena pensar en esto. Pero lo que sí sé es que el libro de Ruth trata de una mujer. De una mujer que se distinguió en días muy difíciles. A modo de introducción para mi mensaje que he titulado Esperanza en tiempos desesperados, me gustaría hablar sobre Ruth 1, 1 al 5 y de otros pasajes bíblicos. El libro de Ruth tiene solo 4 capítulos y ha sido reconocido incluso por quienes no creen en la Biblia como una gema literaria. Leí que el doctor Samuel Johnson, el gran lexicógrafo y gigante literario del siglo XVIII, copió el libro de Ruth y lo leyó ante sus colegas en un club de Londres como si fuera una producción que acabara de escribir. El club, pensando que era una composición moderna, elogió ruidosa y unánimemente el manuscrito. Luego, el doctor Johnson les dijo que procedía de un libro que todos ellos habían rechazado, la Biblia. La belleza y excelencia del libro de Ruth no puede escaparse cuando uno lo lee. Se trata de la historia de amor de una joven de Moab, llena del poder y pasión del amor puro. Es una historia, sobre todo, del amor entre un hombre y su suegra. Eso debería hacerle que vuelva a poner los pies en el suelo como ninguna otra cosa. Es un romance que triunfa sobre los prejuicios religiosos y raciales. Es un hermoso cuadro de amor. Y sin embargo, en la coincidencia más asombrosa, la palabra amor no aparece ni una sola vez en ninguno de sus 4 capítulos. Alguien ha dicho que esto sería bueno para los escritores modernos que parecen haber usado demasiado ese término como para que se le note. Es posible comunicar el concepto sin usar la palabra hasta el cansancio. Cualquier otra cosa que usted aprenda del libro de Ruth va a aprender que se trata de amor. Amor genuino. Y real en la familia. Bien, los judíos, quienes obviamente amaban el Antiguo Testamento tanto como nosotros, tenían un lugar para el libro de Ruth en sus prácticas religiosas. Los judíos leían 5 libros del Antiguo Testamento muy a menudo en sus diferentes festividades religiosas. Por ejemplo, durante la Pascua leían el Cantar de los Cantares. Durante la fiesta de Pentecostés leían Ruth. Leían Lamentaciones el noveno día del mes de Ab, en memoria de la destrucción de Jerusalén. Durante la fiesta de los tabernáculos leían Eclesiastés y en la fiesta de Purim leían Esther. Todas estas eran fiestas especiales de los judíos y leían estos libros del Antiguo Testamento como parte de su liturgia y celebración. El libro de Ruth tiene algunos rasgos muy interesantes y aun cuando la primera parte de lo que les voy a decir es introductorio y para información, la segunda parte indica por qué vale la pena estudiar este libro. En primer lugar, el libro de Ruth explica la importancia de Belén. Ahora bien, esto suena algo extraño y por eso quiero que lean conmigo los primeros versículos del libro. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. A veces se hace la pregunta, especialmente en época de Navidad, ¿por qué Belén fue escogida como el lugar de nacimiento de Jesús? ¿Por qué Belén de entre todos los lugares en que podía haber nacido? El libro de Ruth contesta esta pregunta. La primera vez que se menciona a Belén en la Biblia no tiene nada que ver con Ruth, tiene que ver con alguien que vivía antes que ella. Se menciona en conexión con el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Benjamín nació en Belén, pero no fue ese nacimiento lo que le dio relevancia al lugar. Lo que hace relevante a Belén es el nacimiento del Señor Jesús, pero leemos en Génesis 35:19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Como ustedes saben, por el relato del Antiguo Testamento, Raquel era la esposa favorita de Jacob. La quería más que a su propia vida. Había servido por ella y la amaba. Cuando ella murió, su corazón se le partió, como leemos en Génesis 48:7. Porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté ahí, en el camino de Efrata, que es Belén. Se menciona a Belén por primera vez en razón de que fue el lugar en donde sepultaron a Raquel. Era un lugar sagrado en la historia de los judíos. No hay ninguna otra referencia a la ciudad que sea de importancia, sino hasta que llegamos al libro de Ruth. Ahí se nos dice que hubo un hombre llamado Elimelec, que vivía en Belén de Judá con su esposa y sus dos hijos. En esta pequeña población va a tener lugar todo el drama de estos cuatro capítulos. No es extraño, en realidad, oír al profeta decir, como dice Miqueas 5:2, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». ¿Cómo fue que Belén llegó a ser el lugar en donde nació Jesús y por qué es tan importante en la historia del Antiguo y Nuevo Testamento? Busquen el último capítulo del libro de Rut y ahí lo verán. Empecemos a leer desde el versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. En esa población de Belén nació David. ¿Han leído en el Nuevo Testamento la expresión «Este es Jesús, hijo de David»? Jesús viene del linaje de David y las raíces de Jesús se remontan hasta la historia que vamos a estudiar hoy. Si no conociéramos esta historia del Antiguo Testamento, no tendríamos el trasfondo adecuado para la profecía de Miqueas, ni comprenderíamos cómo estas porciones bíblicas están tan intrincadamente unidas por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan la historia de Natividad relatada en el capítulo 2 del libro de Lucas? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, se nos dice: «Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón». La casa ancestral de David no estuvo presente para recibirlo. La propiedad que había redimido Boz ya no les pertenecía. Buscaron un refugio en el cual se guardaban las bestias, pero la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. El libro de Rut queda vindicado y justificado y halla su lugar apropiado en la corriente de la redención. Mientras más estudio la Biblia, más me convenzo de que no hay nada incidental en la Biblia. Si parece ser incidental, es que no lo he estudiado lo suficiente. Si sigo estudiándolo, logro descubrir las relaciones y lo mismo le pasará a usted. Pero el libro de Rut tiene una línea conectada con esto que recorre todo el resto del Antiguo Testamento y se conecta con el libro de Lucas con respecto al nacimiento de nuestro Salvador. En el libro de Rut, en el Antiguo Testamento, se exalta y explica la importancia de la ciudad de Belén. Diremos más al respecto conforme avancemos en esta serie de mensajes. Número 2. El libro de Rut exalta el lugar de la mujer. Me emociona esto de enseñar este libro. Y vamos a tener toda una serie de mensajes dedicados a las mujeres. Encontramos dos libros en la Biblia que llevan nombres de mujeres. Cuentan la historia de dos nobles mujeres. Rut es la historia de una joven gentil que se casó con un judío. Esther es la historia de una joven judía que se casó con un gentil. En el Nuevo Testamento no hay ningún libro escrito por una mujer. La segunda epístola de Juan está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. El lugar de la mujer es destacado en la Biblia y jamás se le ignora. El libro de Rut cuenta la historia de una joven gentil que fue parte de la casa de Israel, que fue famosa en Belén y cuya historia es preponderante en la genealogía de nuestro Salvador. Es esencialmente la historia de una mujer y Dios le ha puesto su sello de aprobación y se ha asegurado de que la tengamos en nuestras Biblias para que podamos leerla y estudiarla por lo que vale. Me alegro de tener esta oportunidad de llamar benditas a todas las mujeres de nuestra congregación. En nuestra iglesia tenemos un maravilloso ministerio para las mujeres. A lo mejor tengo mis prejuicios al respecto, pero pienso que tenemos el mejor ministerio para mujeres en todo el país. Es un ministerio del cual nos sentimos orgullosos y lo estimulamos. Cuando camino por los edificios de nuestra iglesia en los días en que se reúnen los grupos de mujeres para sus estudios bíblicos, veo a mujeres de nuestra comunidad acudiendo a estudiar la palabra de Dios y a ser ministradas y animadas por lo que la Biblia enseña y nos anima a hacer. Mi corazón se entusiasma